varias figuras parecidas se acercaban con la misma intención: reclamarle la ayuda que momentos antes no quiso brindar. Responde: ¿qué harías si una voz, un día cualquiera, pidiera tu ayuda por teléfono? ¿Asistirías a su llamado? Radio Universal, ayúdame. El día de muertos. Octubre de 1987. Ándele, ya métase. Ya métase a dormir porque amenaza lluvia. Gracias, suegro. Gracias por darme chance de dormir en su troca. Ya vayas a dormir. Buenas noches. Gracias, buenas. Buenas, que descanse. Buenas noches. Esta es la historia de Don Faustino. Él vino hasta nosotros para que ustedes conocieran una parte de su vida que hasta ahora no lo deja dormir. Y menos en las noches de lluvia. Sentirás miedo. Nos ubicamos en el ejido de Villa Juárez, del municipio de Asientos, en la calle principal del barrio de Cantarranas. Faustino iba todos los fines de semana desde Aguascalientes a aquel lugar para ver a su novia. Que no. Híjole, se va a llover. Menos mal que mi suegro me da chance de quedarme aquí en su trocota. Ayúdenme. Achis. Ayúdenme. ¿Quién anda ahí? Es una mujer. Ayúdenme. De seguro de tener una bronca o algo. Ayúdenme. Faustino distinguió a lo lejos, en la esquina de la calle, a una mujer sola. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Cuando la mujer se acercó a él, Faustino se quedó inmóvil del miedo. Ella, con el rostro cubierto de aquel cabello largo y con un vestido blanco que flotaba a pesar de la densa lluvia. Padre nuestro, ¿qué? Cuando aquel ser estaba justo en la puerta de aquella vieja camioneta, pasaron cosas extrañas. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Se alejó por unos momentos, y cuando todo parecía volver a la normalidad, cuando Faustino se quitó aquella cobija de su cara, abrió los ojos y la mujer estaba ahí, junto a él. Faustino, ayúdame a encontrar a mis hijos. ¡Aquí son mis hijos! Faustino estuvo mucho tiempo en aquel hospital, en largas terapias de recuperación. Vi una mujer vestida de blanco. Caminó hacia mí vestida de blanco. ¡Lo juro! ¡Lo juro!

tengas miedo. ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Mamá, naciste la mujer de allá arriba! ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, hijita? ¿Qué tienes? ¡Mamá, una señora de allá arriba me está asustando! Ya, mija, ya, calma, tranquila. Calma, hijita, ¿qué tienes? No hay nadie, cálmate. Esta es la historia de Angélica. Cuando ella tenía escasos 10 años y su recámara fue poseída por el espíritu de una mujer. Hoy en día, aún no encuentran razones lógicas que expliquen lo sucedido. Ay, viejo, ¿qué hacemos con la niña? Yo creo que ya no hay que dejarla ver tan tarde televisión. A diario se despierta a medianoche, asustada. Aparte ya cambió su forma de ser. Se ha vuelto muy rara. No te preocupes, ha de querer llamar la atención. Y lo de su carácter está creciendo. Es parte de la edad. Ándale, duérmete ya. Angélica, mátalos. Mátalos. No, vete, vete. Déjame, déjame. Jamás. Quítate ese crucifijo. Mamá, papá, grita la mujer. Los padres, al escuchar los gritos desesperados de Angélica, corrieron hasta su habitación y la encontraron en un rincón, pálida, casi sin aliento, y sosteniendo en sus pequeñas manos el crucifijo que llevaba colgado en su cuello. Hija, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? La mujer me dijo que los matara. Cada noche, el espíritu de la mujer seguía presentándose ante Angélica, quien ya no podía estar sola ningún momento, por lo que los padres acudieron con un sacerdote en busca de ayuda. Señores, de acuerdo a lo que ustedes me han dicho, tengo que ser muy franco. Ese ser es un espíritu maligno, un demonio, y no es la primera vez que me hablan de él. Mejor váyanse de esa casa. ¿Pero por qué, padre? ¿Por qué nuestra hija? En este mundo existen dos fuerzas poderosas, el bien y el mal. Así como existe un Dios que es toda bondad, existen seres malvados también que quieren hacer daño y se valen de pequeños inocentes como su hija. Dejen esa casa cuanto antes. Aquella familia, después de la advertencia de aquel sacerdote, llegó a su casa y comenzaron a empacar. Vamos, mujer. Empaca solo lo necesario. Sí, está bien, está bien. Mientras yo busco los papeles importantes. ¡Angélica! ¡Angélica! ¿La niña? ¿Escuchaste eso? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¡Angélica! ¡Angélica! ¡No me dejen! ¡Ayúdenme! Los padres corrieron a rescatarla. Y antes de entrar al cuarto de su hija, la puerta se azotó de pronto, impidiéndoles el paso. ¡Mamita, por favor, sácame de aquí! El padre de Angélica se abalanzó contra la puerta con tal fuerza que pudo derribarla. En la habitación, los muebles y objetos volaban por todas partes. Los muros temblaban. Y ahí estaba, una mujer vestida de negro, con una expresión diabólica, flotando a mitad de la habitación, con una mirada de furia y terror. ¡No! ¡Es mía! A pesar del terror que invadía el lugar, el papá corrió hasta su hija y salió con ella en brazos. Los tres bajaron las escaleras y corrieron hasta la puerta de salida. Y justo ahí,

¡Hilda! ¡Hilda, estás ahí! ¿Qué pasó? No sé, era Hilda contándome una rara historia de Violeta y de una niña. Aquellas mujeres en un principio se tomaron a broma la llamada de su amiga, pero algo les hacía pensar que su amiga hablaba muy en serio. ¿Ustedes quieren jugar conmigo? Sandra miró horrorizada que la niña que Hilda le había descrito estaba sentada sobre la cama de Verónica, junto a ella, arañando la pared con unas tijeras. ¡Pero! ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Verónica! ¡Por favor, corre! Sandra salió corriendo de la habitación. Su amiga Verónica no había salido junto con ella. Al día siguiente, la policía informó de que Verónica había muerto de un ataque por arma punzocortante. Al parecer, unas tijeras que le encontraron clavada en los ojos. A Hilda la habían encontrado en las escaleras de su casa, muerta por el mismo motivo. Y habiéndola encontrado inconsciente, Sandra estuvo en tratamiento psiquiátrico. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. Elena y su amiga descubrieron que la nueva casa era muy agradable. Grandes ventanales daban al jardín y la luz del sol iluminaba todo el lugar. ¡No manches! ¿Qué casa? ¿Qué? ¿Tu papá es narco? ¿Mató a alguien? ¿O qué? ¿Cómo le hizo para comprarla, eh? ¡Ay! ¿Cómo crees, tonta? Con un crédito del banco. Pero vale la pena, está padrísima. Al llegar la noche, Elena y Adriana se fueron a acostar en habitaciones contiguas. Oh, yo primero voy a sacar la ropa de mi maleta. Creo que está toda arrugada. Pero cuando Elena estaba sola en su cuarto, empezaron a suceder cosas extrañas. La vista del jardín es tan bonita que voy a dormir con la cortina abierta. ¿Qué? ¿Quién corrió la cortina? ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Ven rápido, por favor! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? La cortina se corrió sola. Las jóvenes miraban hacia la ventana. La cortina balanceaba lentamente, y tras de ella empezó a distinguirse la silueta de un niño. ¡Cierra bien, Adriana! ¡Que no entre! ¡Es un niño! ¡Pero, ¿cómo entró? ¿Qué quiere? ¡Mi casa! ¡Quiero mi casa! Aterradas, las chicas voltearon hacia la ventana del cuarto de Adriana al escuchar aquella infantil voz que reclamaba su hogar. Otra vez, la silueta se dibujaba tras la cortina. ¡No puedo! ¡Por favor! ¡Abre pronto la puerta, Adriana! ¡Adriana! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Está atorada! ¡No puedo abrirla! ¡Adriana! ¡Lárgate! ¡Es de mi casa! ¡No! ¡No puedo abrirla! ¡Dios mío! El pequeño hizo a un lado la cortina y dejó ver una imagen impresionante. No más de 8 años. Pálido. Grandes ojeras en sus ojos oscuros.

Sigan el rastro del llanto de mi hijo. Se escucha muy cerca. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Tírenla a matar! Pero tengan cuidado con mi hijo. Los perseguidores se quedaron atónitos ante lo que vieron. El animal tenía el rostro deformado, pero al fin... Desesperados los padres y cansados por la persecución, se dieron por vencidos. Pero, ¿qué le pasó al bebé esa noche? Ya que nadie volvió a verlo. Y es que, ¿de verdad tenía algo que ver el que no estuviera bautizado? Radio Universal. Viviendo el Día de Muertos. Relatos del más allá. Frente a la muerte. Cuenta la leyenda que Verónica era una chava que le encantaba el espiritismo, pero una vez estuvo burlándose toda la noche de un espíritu. De repente, ese espíritu cobró vida y la golpeó tanto hasta matarla. Como murió violentamente, su espíritu no descansa en paz. Está condenado a vagar buscando venganza entre aquellos que se meten con los muertos. ¡Ay, no manches, Norma! ¡Esa ni tú te la creíste! Son puros cuentos para niños. Norma y Ana eran dos jóvenes que hacían hechizos de magia blanca para encontrar el verdadero amor o pasar una materia. Yo no creo en los espantos. Creo en la influencia de los astros, en la energía, pero en fantasmas y esas cosas, para nada. Y para que veas que yo no me asusto tan fácilmente, vamos. Vamos al baño. Te voy a demostrar ante el espejo que nada va a pasar si decimos el nombre de Verónica 9 veces. Ana, tú estás loca. ¡Vamos! Debemos respetar lo que no conocemos. ¡No te metas! ¡Ay, ven! Ana convenció a Norma de participar en el juego. Llegaron al baño de la escuela y se pararon frente a un espejo. Mira, ven. ¡Vamos! No, en serio que no. Y va la primera, ¿eh? Con ustedes, ¡Verónica! ¡Ay, cómo eres! ¡Ay! ¡Ay, uno! ¡Verónica! 2. ¡Verónica! ¡Ya van 3, ya! ¡Ay, cálmate! ¡Verónica! 4. ¡Verónica! 5. ¡Verónica! 6. ¡Vero! Ya, vámonos, ya, son 7. ¡Verónica! 8. ¿Y Verónica? 9. ¿Ves? No pasó nada. Ya no razonaban. Convencidas de que no pasó nada, Norma y Ana deciden irse. Pero al abrir la puerta, Ana, Norma, no se vaya. Sigamos jugando. ¿Debes tú a pararte ante un espejo y decir el nombre de Verónica 9 veces? ¡Sigamos jugando! Radio Universal. Viviendo el Día de Muertos. Relatos del más allá.